Buenas tardes, qué frescor. Sí, comienza. Está bastante frío. Sí, está bastante frío. Pasaditos 15 minutos, las 18:30, comienza Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Nos acompaña Matías en los controles, Noé quien les habla. Y Cacho. Y tenemos a una invitada especial. Hola, de nuevo Paola. Pau está atornillada a la silla porque viene de su primer programa La Sureña y nos está acompañando porque Meli anda enferma, entonces necesitamos una voz más. Comenzamos una voz más, Pau nos hace el aguante. Sí, en realidad es porque afuera hace un frío impresionante, prefiero estar acá sentada que... Está caliente. Está calentito el estudio Bullero con radio y demás, así que bueno, estamos sonando por la 100.5 acá en el Aeroferro, ¿verdad, Cacho? ¿Cómo suena la antena? ¿Con un zumbido o no suena? En el barrio Rawson. Yo dije Aeroferro porque antes la bulla era el Aeroferro y me quedó grabado barrio en la memoria. Barrio Rawson, la calle Neuquén 399, entre 25 de mayo y 9 de julio. Estamos bueno, ahora. Qué exactitud, a mí sí. Me da miedo dar tanto. Sí, vénganse que es, tenemos con tenemos que aguante. La gente, tenemos aguante. Y bueno, este programa informativo se viene con varios temas. El primero que vamos a empezar a abordar dentro de un ratito es una entrevista telefónica a Denise. Es una mamá que ha estado recorriendo, peregrinando por el Poder Judicial por una denuncia de abuso a su hija, una menor de edad. Y en el día de hoy se desayunó que la justicia ha encajonado el caso. Otra vez la justicia en el medio. Entonces, desesperada, recurre a los medios para visibilizar lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a escuchar su testimonio, su voz, su relato en primera persona. Bueno, estaremos comunicándola con ella en un rato. Sí. Bueno, y también otro de los temas que vamos a tocar es y que tenemos visita acá en vivo y acaba de llegar, ahí lo vimos, a uno de los integrantes de la Feria La Palta. ¿Qué es eso? Feria La, la Palta. Palta. Bueno, la palta es la una palta fruta. Es un... empezar todo el tecnicismo. Bueno, ya vamos a saber verdura. ¿Qué es eso? Que no lo... No, sí. Es una fruta, Cacho. Ah, mi fruta. Sí, cuidado, el aguacate. Aguacate. Aguacate. Palta. Bueno, papaya. Mezclaba todo. Lechuga, toma. A todo lo verde. Bueno, y papaya no es verde. Bueno, igual bueno. Vamos a saber qué es la palta, qué es el veganismo. ¿Qué es el veganismo, Cacho? No sabemos no mucho. No sabemos. Pero parece que está Fede acá. Si soy carnívora, ¿puedo comer palta? No. Esas preguntas las vamos a resolver. Se está yendo, ahí se puede. Chau, dijo. No, ya le vamos a preguntar a Fede esta movida. Bien, que re lindo, más que interesante, sí. Y bueno, y para cerrar vamos a hablar con Antonio Mangione, que es integrante del sindicato CIDIU de la Universidad Nacional, porque están de paro. Macri no da tregua y entre aumento y aumento de todo baja los precios de los sueldos, baja los sueldos, no los precios de nada. El tipo aumenta todo y te baja el sueldo o te lo congela. Entonces los gremios, los sindicatos andan, excepto el sector educativo puntano medio, que no hacen un paro ni por casualidad. Hay un control muy estricto. Sí, muy estricto por parte de la provincia. Bueno, los gremios universitarios sí están organizados a nivel nacional y vamos a escuchar la voz de Mangione que andan con toda la movida en conjunto con el otro gremio universitario ADU, que están haciendo paro juntos los dos gremios. Así que vamos a saber bien cómo viene la cuestión. Y acá en el Salón del Búho, ¿no? Cacho, sí. La chacarera, la samba. Sí, seguimos la con cueca. Los talleres de folclore, taller de samba y árabe. Tenemos el... Ah, bueno, era una mezcla. Zumba. Zumba y árabe, sí. A la vez. Y taller para niños y taller de huerta. Bueno, tenemos. Ahí estamos activísimas, sí, en el taller del Búho. Está la radio al lado, el salón cultural al lado, es un lío esto, estamos, cuando nos descuidamos estamos con el micrófono en medio del salón, esto tienen las radios comunitarias, ¿quiere algo comunitario? Venga hacia La Bulla, tenemos para... Traiga facturita o un café. Sí, que está frío. ¿Vos tomaste café, Cacho, recién? ¿Solo? se pierde. Ni uno, ni un café. Ni yo. No, igual no, no lo voy a recibir. Ni yo. Ni yo me lo pude. Seguir renegando. Café puntano. Dijo la colombiana. No, encima estaba ese feo el café. Mejor así falta. Que... Mejor falta. Bueno, escuchamos música, ¿les parece? Sí. Bueno, sí. Y ya volvemos en Ahora que sí nos ven, el informativo de la bulla. No me pidas cover de color, que hoy no canto pa' amenizar tu cena. Prefiero ser fiesta en la conciencia de los que sientan que es su tema. Vivir en el intento de ser original, despojarse de pena ajena. Que en esta realidad hostil, la alegría es resistencia. Porque es crear el futuro que buscamos. Pese a defectos y contradicciones, esta fuerza que no deja que baje los brazos. No nos convence la mentira impuesta, el modelo de belleza impuesto. Que vuelvan con la mentira del progreso, destruyendo la tierra que nos da sustento. Quintula y Newell, vuelco la Calvo bueno, Belón tu afirmí, Daniel Rakitson. Protesté rebelde a crecer, ampara de vender la vida en esta tierra. Sojeras mineras, petroleras, nacionales que roban y saquean, el extractivismo que revienta el futuro y la naturaleza, la esperanza de las nuevas guerreras y guerreros que en la lucha hoy se reencuentran. Quintula y Newell, fue con Atain Chin, fue la recato allí. Bueno, Belón tu afirmí, Daniel Rakitson. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Bueno, y estamos al aire con mate de por medio, con mate que parece más que un mate, parece un té. Té de burro. Té de burro, pero rarísimo este mate en la bulla. Pero bueno, continuamos. Bueno, no me lo pueden decir que no fuera en el aire. Quedó muy mal. Esta gente de Colombia que nos hace unos mates más raros. Bueno, pero bueno, 18:54 se nos ha pasado volando el programa. Sí. La temperatura en este momento es de frío total en el barrio Rawson. Y dicen que está para seguir lloviendo. Sí, así que nos queda un buen rato de frío y parece que este invierno va a venir bastante frío, así que no prendan sus estufas porque no van a poder pagar el gas ni la luz. Y ahora, bueno, no vamos a ponernos serios. Nosotros a las noticias le ponemos un poco de humor o de calidez porque a veces tenemos que hablar de temas que nos duelen mucho, como el que mencionábamos recién. y ahora ya estamos en contacto con Denise, que es una mamá de una niña menor que ha sido víctima de abuso y ha sido doblemente víctima porque la justicia encajonó la causa de denuncia. Y por eso es que estamos en contacto con Denise, mamá de esta menor, quien nos va a relatar en la medida de las posibilidades, porque como nos decía recién, un poco los nervios la traicionan, y más de la bronca que ha atravesado en el día de hoy, pero queremos escucharla y saber cómo ha vivido en el día de hoy la lentitud, el encajonamiento de la causa por parte de la justicia local. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Acá estamos, Pau, Cacho, escuchándote porque queremos que nos relates qué viviste hoy a la mañana en el Poder Judicial, qué fuiste a averiguar y con qué respuestas te encontraste. Sí, no, yo hoy me había llegado una notificación que me presentara para llevar a mi hija a Cámara Gesell y bueno, fuimos esta mañana a las 8:30 a Cámara Gesell, le hicieron una entrevista nada más. O sea, y le pidieron los datos nada más y si estaba segura con lo que iba a decir. Mi hija contestó que sí y la hicieron salir de nuevo afuera para que esperara para pasar a cámara. Primero una entrevista pequeña y después la pasan a la cámara donde están los funcionarios. Bueno, estuvimos esperando ahí y salió a los 20 minutos la psicóloga a decir de que no, que al final no le iban a tomar nada el testimonio porque ella ya había pasado antes a Cámara Gesell y que no se podía repetir tantas veces, entonces que no, que la causa quedaba como un abuso simple, a pesar de que mi hija la primera vez que le tomaron el testimonio estaba muy choqueada por todo lo que había pasado y ahora que estaba preparada realmente psicológicamente para hablar y contar todo lo horrible que vivió, la psicóloga por decisión del juez Parrilis nos dijo de que no podía tomar la cámara de nuevo y que lo que había pasado a mi hija, que lo que ahora iba a contar ya no tenía validez. Mi hija en un momento había contado, bueno, todos los abusos y después de todo lo que pasó se animó a contarme el resto, que es súper fuerte, que cambiaba totalmente la causa de nombre. De ser un abuso simple pasaba a ser un abuso con acceso carnal, gravemente ultrajante, agravado por el vínculo. Así que, bueno, nada, eso y nada, mi hija se puso re mal cuando la psicóloga, la persona que le confió eso tan íntimo para ella, tan aberrante, que la misma psicóloga le dijera de que no estaba, no tenía validez que lo contara ahora, ¿me entendés? Así que, bueno, nada, mi madre. Sinceramente salimos mal. Sí, sí. Sí, la verdad que es tremenda la situación que vos nos estás contando. Es un caso más en San Luis, tenemos que decirlo, de una justicia totalmente parcializada, de una justicia que hace camaradería entre los varones. Tenemos que decirnos, a veces se nos tilda a quienes tocamos estos temas, como hoy las fanáticas que siempre dicen que a las mujeres las persiguen, pero claramente hoy es tu relato y el de tu hija, pero se suceden todo el tiempo este tipo de testimonios, como vos nos estás contando. Y la sensación, además de la bronca, es del desamparo total, porque en este momento el abusador está libre y está resguardado porque sabe que la causa ha quedado en la nada, ¿verdad? Tal cual, se encajonó la causa y en pocas palabras lo que me transmitió la psicóloga fue que, según lo que dice el juez, por decisión del juez, el caso no tiene ya, ¿cómo se dice? No paró el curso, digamos, como que ya se recayó la causa porque primero que no se sabía el paradero de él, se cansaron de llamarlo a indagatoria, nunca se presentó. Y después, por otro lado, que como mi hija en la primer cámara Gesell para ellos fue muy poco, es más, en una de las cámaras Gesell que fue mi hija decían de que el abuso no tenía violencia, o sea, desde el vamos ya habían arrancado mal porque todo abuso implica violencia. y después no quería pedir orden de captura porque en los últimos 6 meses el abusador no se había acercado a nosotros y como por buena conducta no correspondía. Y así, bueno, me fueron golpeando y nada, él nunca se presentó, sigue libre, y con mi hija encerrada, porque anda en la calle libremente y es capaz de cualquier cosa, porque es capaz de cualquier cosa, es muy violento. Así que bueno, nada, eso, horrible. Hola, buenas tardes, Denis. Mira, una pregunta, la psicóloga, el nombre de la psicóloga, ¿es del mismo juzgado? Sí, la licenciada Samper. ¿Cómo? La licenciada Samper trató de explicármelo de las mejores maneras, pero de todos modos, creo que no debería haber sido en presencia de mi hija, porque le vuelvo a repetir, a mi hija le costó muchísimo decir algo tan íntimo, tan aberrante, para que en la cara la psicóloga le dijera de que la causa sí iba a caer y que si la persona que abusó ponía a un abogado, que directamente iba a ser todo nulo lo que habíamos hecho. ¿Me entiendes? Bien. Y que lo veo mal de su parte profesional, pésimo, porque no podría, eso me lo hubiese dicho a mí sola, no se lo hubiese hecho salir a mi hija del lugar y lo hubiese dejado fuera y a mí adentro ahí en la oficina, porque mi hija, imagínate cómo salió de ahí, no te das una idea. Por eso estoy tan indignada, con tanto dolor, impotencia, porque la verdad que salió súper resignada. Y Denise, los hechos que vivió tu hija de abuso, ¿hace cuántos años han sucedido ya? ¿Hace cuántos años que ustedes están pidiendo ayuda al Estado y que bueno, que ahora se encuentran con un Estado ausente? Esto fue el 14 de junio de 2017. Bien, bueno, Denise, a razón de esto que han vivido hoy, ¿qué medidas pensás vos tomar como? Mira, yo en realidad ya no doy abasto, sinceramente estoy mal, y pienso, no sé, encadenarme en la puerta del juzgado hasta que después accione y tome las medidas que tengan que tomar. Voy a salir a la calle a gritar, a pedir una vez más justicia por mi hija y, no sé, escrachar este juzgado de mierda, que no es la única causa que se ha encajonado. Me he encontrado con otras mamás que también han pasado por lo mismo y bueno, no todas tenemos las mismas fuerzas y bueno, nada, yo le pido a la gente, a la que se quiera sumar, yo no sé de qué manera movilizarme, pero quien me acompañe, yo pienso, no sé, encadenarme, hacer carteles, protesta en el Poder Judicial hasta que me den una respuesta, una solución, hasta que me metan preso, no sé, pero ya tienen que tomar una medida. Bueno, Denise, te agradecemos el testimonio, sabemos, entendemos claramente lo complejo que es poder dialogar sobre esto y de todos modos también entendemos la necesidad de visibilizar estos hechos para que la justicia, para que el Estado de una vez por todas empiecen a actuar con la necesidad, con la perspectiva de género que tanto se reclama desde los grupos feministas, desde las áreas formadas en educación sexual integral, que bueno, que en este momento claramente está ausente por todos lados, hace aguas de la perspectiva de género en el Poder Judicial provincial y me imagino que en todas las provincias es lo mismo. Bueno, estaremos en contacto, Denise, muchas gracias por el relato. No, gracias a ustedes por escuchar. Bueno, hablábamos entonces con Denise, es la mamá de una niña menor de edad, víctima de abuso. Increíble, sí. Increíble, otra vez la justicia en el medio. Sí. Bueno, si se le puede llamar justicia. Sí, sí, sí, son ya hace unos días también otra mamá de una menor dio una conferencia de prensa precisamente por la resolución de la causa de abuso de su hija. Gabriela Toledo era la madre que dio la conferencia de prensa. Fue una situación donde también el Poder Judicial había resuelto la ausencia de cargos del abusador de su hija. Y así se suceden todos los días un montón de situaciones similares donde el Estado revictimiza a las mujeres que van a pedir desesperadamente ayuda porque están en peligro sus vidas, porque han llegado al límite de la violencia, que es la física, y son mujeres que salen a pedir justicia y ayuda. Incluso si uno escucha los relatos de estos últimos casos que mencionamos, ni siquiera piden pena de muerte, no van por el punitivismo, por la situación que por ahí hasta nosotras lo vemos con mirada crítica, sino que piden ayuda, piden justicia, piden seguridad para sus hijas que no encuentran. No encuentran. Y lo extraño es que otra vez el juez Pacini era el mismo. Siempre caen sí. todas las causas de a él y las encajona. El mismo, tal cual. No sé qué tendrá ese juez, pero espero que se te ponga las pilas, porque es algo increíble. Siempre todos los abusos, todas las denuncias que caen al juzgado de él y las archiva. Sí. Urge la implementación de la ley que fue sancionada hace poco para la capacitación con perspectiva de género en todas las áreas de estatales y por supuesto en el Poder Judicial, en las diferentes dependencias judiciales, porque vemos cotidianamente esto, que son citadas las personas, las mujeres, para relatar nuevamente lo vivido y se encuentran con que, bueno, no, ahora no, volvete, no, hoy no, Cámara Gesell, hoy no te creemos, digo, un destrato. Y lo extraño, una psicóloga que te diga que no va a avanzar la causa, es muy, muy, muy raro eso, porque sí. una psicóloga no tiene por qué decir eso. De última, eso lo tendría que decir el juez o un abogado o un fiscal. Exacto. Pero una psicóloga que te diga eso, Tremendo. Sí. Bueno, vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que sucede con este caso. Qué es lo que sucede para bueno, no que esto no pase como una noticia más, como sucede en todos los medios, sino no, seguro. Que haya como un acompañamiento en la medida de las posibilidades. Seguramente Denis ya se ha puesto en contacto con grupos feministas, con mujeres que están en el tema, con madres que están en situación similar, que lamentablemente no son pocas en San Luis. Así que bueno. Y que el juez Pacini que se ponga las pilas. Que lea medio libro sobre perspectiva de género porque, la justicia de este hombre. ¿Cómo se llama? Se ve que es se machirulo. Se ve que es bastante machirulo. Hay que averiguarte la vida de él, que no vaya a ser que también le esté pegando a la mujer y no se haga nada. Ay, qué miedo. Por la duda, no indaguemos mucho, pero ya el prontuario del... Cuando sabe el prontuario del juez este. Sí, porque es increíble. Porque no puede ser de que caigan todas las causas al juzgado de él y el vago las archive. Las archiva, tal cual. Como si una menor se le ocurriera contar esto porque sí. Porque le gusta. Porque le gusta. Claro, es algo increíble. Y porque la madre va a hacer la denuncia porque tiene tiempo de denunciar este tipo de hechos para perder. Es la verdad que no se entiende lo que está pasando. Pero bueno. Vamos a seguir de cerca lo que pasa. ¿Les parece que escuchemos música? Sí. Bueno, a ver qué nos tiene preparado Matías. Mati, que no ha hablado el operador. Hay que investigarle, no voy a hacer que tenga una causa. Claro. Mati. La causa por apagar la luz de golpe. Por dañar los equipos de la bulla. La causa que le iniciamos nosotras. Me encantó. No, mentira, Mati, te queremos, música. Mati. Escuchamos buena música antes de que nos apaguen los micrófonos. Tiene el poder. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni Estado, ni partido, ni marido, ni amor.

oscura represión, enciendo la llama antisistema Babilón, antisistema Babilón. Leo la chispa de crecer, creo en tu ser, por eso creo en tu don, por eso creo en tu voz. Creo en tu don, creo en tu voz, cuando me dices yo ya que estoy, espérame, espérame que allá voy, espérame que allá voy. Creo en tu don, creo en tu voz, cuando me dices yo ya que estoy, espérame, espérame que allá voy, espérame que allá voy por vos. Se falla, burn, como te falla, burn, no te falla. Generación de amor abre camino para construir el futuro merecido. Una invasión de amor, seré testigo de ver a mis hermanos con los brazos unidos. Quiero pensar, quiero creer que alguna vez podremos ver esa luz de fe para entender que hay algo mejor en el corazón. La única arma es la palabra y mi escudo de protección. El maldito poder y la corrupción, la triste ambición no tiene compasión, no, no, no tiene compasión, no, no tiene compasión, no. Es con la justa y boca seca. Creo en tu don, creo en tu voz, cuando me dices yo ya que estoy, espérame, espérame que allá voy, espérame que allá voy. Creo en tu don, creo en tu voz, cuando me dices yo ya que estoy, espérame, espérame que allá voy, espérame que allá voy por vos. Come on, come on. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Bueno, se nos acabó el programa, nos quedó una nota afuera que vamos a retomar el miércoles que viene sobre el paro universitario. Y le agradecemos. El miércoles es primero. Sí, sí, sí. Y el miércoles que viene, sí, porque como estamos, somos huehue. Sí. Yo voy a trabajar desde otro lado y hacer reportería desde Mendoza, pero desde ahí les voy a votar la mejor. Primero de mayo, día internacional. ¿Vos ya pediste el permiso? Lo estoy haciendo en vivo y tenés directo. Tenés que hacerlo por escrito, no, perdón. No, por escrito y al área de personal de la UL. Exacto, bueno, Paola. No podemos... No sabemos si está autorizado. Primero de mayo, día internacional de la clase trabajadora. ¡Esa, carajo! Y nosotros vamos a hacer honor a nuestra militancia comunicacional. Mati, ¿vamos a estar acá? Ahí está. Vamos. Muy bien, qué grande, qué más. Sale ahora que si nos ven, vemos si. Bueno, por ahora la sureña va a andar sureando para Mendoza, pero desde allá puedo hacer un par de notitas y traerlas. Claro, ah, en vivo. En vivo, tal cual. Y también, bueno, lo que estaba diciendo, teníamos pautado una nota con Antonio Mayone para que nos comente un poco lo que sucede en la universidad, el paro universitario. Tuvo ahí unos problemitas personales y demás, así que lo vamos a retomar el miércoles que viene. Arrancamos con este tema. ¿Nos despedimos? Lo despedimos. Hasta el próximo miércoles, entonces.